Buenas tardes, Segovia, buenas tardes, España. Hoy día 23 de abril, jueves, ya lo anunciábamos ayer, día de Villalar, día de los comuneros, el día de Castilla y León, de Aragón, del Libro, de San Jorge, de San Jordi. Un día con muchas connotaciones sociales, ideológicas, culturales, que hemos celebrado en casa. Que hemos celebrado en casa y aquí tenéis el audio de tal día. Primeramente, dedico el audio en nombre de todos mis compañeros y de la comunidad del CEIP Atalaya, a Maya y a su familia. Y hoy el audio es un homenaje a Juan Carlos. Así que mucho ánimo, mucha fuerza. Siempre que lo oís, lo digo, pero hoy más que nunca para vosotros. Y creedme que no es un día fácil para hacer el audio. También nos unimos a que ayer falleció tristemente la primera trabajadora del hospital, así lo dijeron las noticias aquí en Segovia. Y se hace duro, como decía, lanzar el mensaje de audio en esta familia del Vamos. Pasamos a los cumpleaños que me habéis pasado. Y hoy felicitamos a Tamara Zorita del grupo Las Colmenas de Guadalajara y a Marina de Cantabria, que cumple 90 años, y su familia me ha dejado aquí un mensaje que os voy a leer. Para Marina, que con sus 90 años recita versos inmensos y a la carrera, que hoy ha recibido un diploma por guardar la cuarentena y que a todos nos llena de amor con sus sabias palabras. Para ti, Marina, pues eso digo, para Tamara y para Marina, muchas felicidades. Y en el bloque de la Semana Comunera, hoy el audio comienza con unos versos de Machado que dicen así: Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Espera, duerme o sueña. Bueno, pues yo creo que lo que le toca a Castilla en este momento es despertar. Ya decíamos ayer que buena parte de lo que vivimos parece que fue escrito ya en 1521. Y hoy vamos con una de las protagonistas de esta historia de la revuelta comunera, que es la reina Juana, que fue desplazada del trono. Unos dicen que por enfermedad mental y otros muchos dicen, y me atrevo a decir que llevan razón, que fue por intereses políticos. Así que hoy es el romance de la reina Juana, que compuso Luis López en su poemario Los Comuneros, el que os voy a cantar. La reina Juana está hilando apostada al ventanal. Enfermó de mal de amores, quien la pudiera sanar. Cuando a tantos se persigue, ya no es de cuerdos amar. Tomó el copo, lanza el huso y otra vez vuelve a empezar. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Llegaron hombres de fuera hablando un extraño hablar. Si las encinas les niegan, rasarán el encinar. En Castilla ya no mandan los que debieran mandar. Vuelan grajos, vuelan tordos, las palomas volarán. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Las campanas a rebato llamando a la vecindad. Las siembras en la meseta comienzan por buen segar, y a través de los pinares se llega hasta el encinar. Surgen orcas, surgen hoces, las guadañas surgirán. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Acuden de todas partes formando comunidad, populares comuneros, el pueblo en su dignidad. Ataja por los rastrojos si hay afrentas que vengar. El pueblo luchando sigue, la reina en cautividad. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Castilla ya no es Castilla, ya solo es tierra de pan. La tierra ya no es la tierra, que tan solo es propiedad. Y su pan los castellanos con sudor lo han de amasar. Ay del pueblo si quisiera darse nuevo capitán. Doña Juana está muy triste, sabe Dios por qué será. Pues porque todos los días seamos igual de reivindicativos que hoy, día 23 de abril. Todos juntos. Una, dos y tres. ¡Vamos!